muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos y bienvenidas a este primer podcast del proyecto de investigación El Sótano, un proyecto fanzín que busca recuperar parte de las memorias del Punk Medallo, un proyecto que escudriña los lugares, los archivos y los repertorios de esa llamada Medellín subterránea. Durante todo el 2019, El Sótano escarbó en las memorias Punk Medallo desde 1980 a 1995. En este 2020 conversaremos con mujeres y hombres que vivieron la escena durante los años 1995 al 2005. Al mejor estilo entonces de Hazlo Tú Mismo, pues esta es la primera vez que el proyecto Fanzine El Sótano se arriesga a apostarle a otros formatos de divulgación, teniendo en cuenta la contingencia por la que atravesamos. Quiero presentarles esta iniciativa para este 2020, este 2020 que procura seguir aportando en esa recuperación de las memorias alojadas en las experiencias de quienes crecieron en medio de la escena a partir de mediados de los 90 y comenzando el nuevo milenio. El acumulado del año pasado arrojó unas narrativas y unos testimonios bien importantes que entran a nutrir otros proyectos y otras apuestas en la recuperación de eso que conocemos como el Punk Medallo, de eso que nos ha identificado a muchos y a muchas y que sigue siendo hoy, digamos, una opción también de vida, de resistencia, de todo lo que de alguna u otra forma compone esa escena que nos ha visto crecer y que ha madurado durante todo este tiempo. En el programa de hoy trataremos entonces de ahondar en tres categorías fundamentales. Nuestra idea en el proyecto siempre ha sido preguntarnos por las expresiones tomadas como los repertorios de memoria y el lugar que de alguna u otra forma toman los archivos en nuestra escena, ¿cierto? En el PUN en Medellín. También trataremos como de indagar un poco con nuestros protagonistas y nuestras protagonistas sobre esos lugares y esas experiencias también que hicieron del PUN entre el 95 y el 2005 como una experiencia que fue de alguna u otra forma creciendo en la ciudad, que siguió, digamos, resistiendo en medio de la violencia, en medio de la atrocidad que vivíamos en esas décadas, en esa década en particular. Y bueno, pues también tratar de matizar un poco las dificultades o los problemas que habían hacia su interior, porque todos sabemos que el PUN no ha sido una cosa homogénea en nuestra ciudad y que tampoco ha sido un asunto para endiosar o para romantizar. Ha sido un asunto donde también hemos tenido que cuestionar, donde también hay que aludir a la autocrítica como proceso, aludir, digamos, como a todo eso que de alguna u otra forma ha ido consolidando el movimiento en nuestro tiempo. Con esta suerte de introducción, entonces, les invito a escuchar la primera parte de este podcast número 1. En esta primera parte tendremos como invitada a Catalina Duque Martínez, una mujer que ha estado en la escena durante mucho tiempo y que vivió de cerca la década de la cual para este año pretendemos escudriñar sobre las memorias subterráneas del PUN. Catalina es parte del proceso comunitario y anarquista La Casa Cultural El Hormiguero y ha participado de múltiples espacios de discusión y de debate sobre esto que implica hablar de las memorias y el PUN en Medellín. Escuchemos entonces a nuestra querida amiga Cata y su relato sobre las memorias PUN Medallo. Buenas tardes, soy Catalina. Voy a comentar un poco sobre el contexto del PUN de finales de los 90, entre el 99 y los 2005 aproximadamente, 2007. Bueno, en ese momento el contexto del PUN con respecto al conflicto armado y al paramilitarismo que se estaba consolidando en ese momento fue bastante represivo. Recuerdo que en muchos barrios donde estaban pues los combos y estos actores armados estigmatizaban mucho al diferente, ¿cierto? A cualquier persona que fuera de una pinta diferente, si tuviera piercing, si tiene el pelo pintado. Había prohibiciones en ciertos barrios donde decía que las mujeres no podían tener piercing, que no se podían pintar el pelo, que no se podría tener cierto tipo de accesorios porque era llamativo y era blanco, pues, también de esos actores armados. También había pues un poco de tensión en algunos conciertos porque realmente los punkis eran muy señalados, ¿cierto? En determinados lugares por su forma de vestir, por la música, eran muy estigmatizados, pues éramos muy estigmatizados en algunos barrios y a veces pues sí se escuchaba pues de que en ciertos momentos asediaban a los punkis y pues hacían cosas como para que la gente se abriera de algún lugar, ¿cierto? Recuerdo mucho como a principios del 2000 y eso, que pues yo era de Guayabal y no conocía muchos de los barrios de Medallo. Yo empecé a conocer a Medellín yendo a los toques, a los conciertos, lugares donde nunca había ido y el pum fue que me llevó a conocer mi ciudad. Fue muy bacana pues esa experiencia y de conocer otras personas, otras formas de pensar, ¿cierto? Como compartir eso del pum, pero también conocernos entre qué personas estamos ahí en esa movida. Bueno, recuerdo mucho pues el pun en ese momento también pues venía como de un asunto de mucha violencia y eso se sentía mucho en la forma de relacionarnos entre los punkis y entre las punkis. Cuando yo era muy peladita a mí me cogían así más bien brusco, hey, vos qué escuchas, conoces esta banda, qué bandas escuchas, llegaban y si uno tenía un botoncito, decía, y regálame ese botón, y pues en muchos momentos uno se paraba, si fuera menor, pues no, yo no me dejaba, por ejemplo, intimidar, yo nunca me dejé intimidar de personas mayores en el punk que llegaban a asediarte, ¿cierto? Entonces yo siempre era ahí, gonorrea, pues también como paras en la raya, en los parches y en la calle, ¿cierto? Porque también sucedía que en la calle, pues parchado, tranquilo, de un momento a otro, llegaría a molestar, pues solamente porque era mujer, yo creo, y porque era muy chinita. Bueno, la época de los 2000 para el PUN fue una época de bastante ruptura frente a lo que venía siendo el PUN de los años 90 y de los años 80, porque la ciudad es, y en ese momento era muy violenta. Sí, esa violencia se permeó en todos los campos de la sociedad. Y el PUN no se salvaba de ello. Entonces se sentía un ambiente también fuerte de violencia entre los punkis, entre las punkis y muchas peleas, muchas riñas, ¿cierto? Unas peleas por unas estupideces a veces y egos pendejos. Y creo que en la época del 2000 que el PUN se haya politizado, porque llegan pues más fuertes ideas anarquistas, la música que llegaba de otros lugares y que eran más influencia del anarquismo y de lo libertario, hicieron que el PUN empezara a reflexionar de otras cosas, ¿cierto? Que no solamente fuera cagarse en todo y renegar y decir que el mundo es una mierda, no solamente era eso, ¿cierto? También empezó a haber propuesta. Creo que eso marcó mucho el PUN en ese momento y se crearon colectivos, ¿cierto? Empezaron a haber colectivos anarquistas, libertarios, de gente haciendo cosas y eso me parece muy importante también con respecto a la reflexión en términos del patriarcado y las organizaciones que te hablaban un poco más de la liberación de la mujer, ¿cierto? Entonces, parches que reivindicaban eso, reivindicaban y actuaban y se creaban no solo conciertos, sino conversatorios. Eso me pareció muy bacano que empezamos, yo creo que en esta época, este asunto de no solo el concierto porque nos gusta divertirnos, pero también un concierto y un parche para reflexionar. Y ahí surgieron, a raíz de esta idea, surgieron muchas ferias donde se hablaba o se trataba cualquier tema, o se hacían conversatorios y después terminaban en un toque punk. Eso era muy chimba y creo que desde ahí empezamos con esa propuesta y aún sigue vigente, y creo que hace que también la escena punk entienda también un poco el contexto, que hagamos un diálogo entre las personas, y que podamos entender también qué conflictos nos atraviesan y que como punk nos hemos parado para cambiarlo, ¿cierto? Al menos desde nuestras vidas. Entonces creo que es importante resaltar ese momento. Para mi caso personal, el punk me abrió los ojos de muchas realidades, ¿cierto? Porque a veces la televisión, los medios de comunicación te mantienen alienada. Para mí fue muy importante conocer lo que se decía en las letras. Yo escuchaba las letras y empezaba con ganas de consultar y de verificar esas cosas que estaban diciendo ahí. Recuerdo que de las bandas así que más pues me marcó mucho fue Sin Dios, y entender que el punk nos contaba las historias de otros lugares, ¿cierto? Lo que estaban viviendo la gente, lo que sentía la gente en ese momento. Gente como nosotros, jóvenes, rebeldes, porque hay un asunto que yo creo que era muy común entre las personas que nos gustan este tipo de movidas y este tipo de música, y es esa rebeldía, ¿cierto? Una rebeldía que en el punk nosotros canalizamos, pero también para disfrutar, ¿cierto? Para disfrutar el toque, para disfrutar y para gritar y decir lo que sentimos. Yo creo que los lugares donde se percibía el punk en la ciudad, pues yo creo que Medallo en general. Como lo comentaba ahorita, yo conocí Medellín por medio del punk, y creo que se vivía mucho el punk en las laderas populares, ¿cierto? En el centro también y en otros sectores, pero muy fuerte pues en la zona nororiental y pues en la zona, en la comuna 5 y 6, pues fueron grandes escenarios del punk y lo siguen siendo. Igual el centro también era un punto como de acopio de un montón de personas que a veces no podían parchar en los barrios por ese asunto de como la presión de los paracos y eso, y de las bandas, y entonces mucha gente empezó a coger para el centro, a encontrarnos en el centro, porque era un espacio donde nos podíamos sentir un poco menos vigilados, entre comillas. Recuerdo por allá, no sé en qué fecha más o menos, pero creo que fue por ahí en el 2002, no sé, algo así, 2000, sí, al 2002 o 2003, había un bar en Envigado que se llamaba La Alcaldía Bar, y era de unos punkis. Ahí conocimos un resto de gente allá del sur. Era un parche muy chimba, siempre salíamos requete, borrachas y borrachos de ese lugar, y compartíamos, hablábamos muy bacano con la gente, un parche que recuerdo con mucha alegría. Por allá en el 2003, 2004, hubo muchos parches en solidaridad a Café Suá y Gacela. Se hicieron muchos conciertos allá para visibilizar pues lo que estaba, esa resistencia que se estaba dando ahí sindical. Y pues parce también fue un escenario para bandas y para hacer muchas actividades allá. En el 2004 realizamos una feria libertaria en Gacela. Fue un parche muy chimba, cayó mucha gente y era muy diverso, ¿cierto? Como desde el parche anarco y libertario, se hizo esa actividad ya, era esa jornada. Y luego de esa jornada se realizaron unas jornadas nacionales anarquistas. Entonces también fue muy bacano como esa relación ahí con el sector sindical. Y pues los parches PUN y los parches anarquistas libertarios también estábamos ahí compartiendo con esa resistencia, y también pues como un asunto de reciprocidad ahí con el asunto de los conciertos, y pues como para darle un poco de recursos también a esos espacios. También recuerdo que en un momento como una convocatoria para conformar una sociedad de los extraños. Esto lo empezó a impulsar Paola Policarpa y algunos parches, y entonces ahí caímos un montón de gente punky al Parque del Poblado a reunirnos a mirar a ver qué. Y en esa sociedad de los extraños realizamos un concierto que recuerdo también con mucha alegría, y fue algo muy bacano que se hizo en Guayaquil. Antes de que estuviera pues el Parque de las Luces, Guayaquil era otra cosa, ¿cierto? Y en ese momento había pues mucha, pues siempre ha habido habitante de calle en Guayaquil, pero en ese momento era un lugar donde había muchísimo habitante de calle. Y en ese parque, que era una manga gigante, ahí se parchaba mucha gente. Entonces nosotros hicimos ese parche en solidaridad pues con la gente de la calle. Recuerdo que estuvo Doña Maldá, que estuvo Los Dólares, y que hicimos un toque muy chimba ahí en un parqueadero ahí en una esquina. Y ese día hicimos chocolatada, hicimos, pues repartimos comida pues a la gente de la calle. Fue un momento ahí para llevarle como alegría a esa zona deprimida de la ciudad. Por ejemplo, a nivel pues personal, después de esa sociedad de los extraños, y pues como algunas personas que ya habíamos estado en otros colectivos, porque nosotros éramos, bueno, Puga. Y después, pues, Puga terminó, ¿cierto? Pues el proyecto ya no fue más con ese nombre, y algunas personas de ahí formamos otro colectivo que se llamaba Grupo Experimental Libertario. Ahí después de esa reunión de la Sociedad de los Extraños, y fue pues como cinco parceros que nos reunimos y parceras y formamos ese colectivo, y ahí sacamos una revista que se llamó Atina al Sistema. Cierto, ahí sacamos varios volúmenes de esa revista, que ya tenía un tinte más político, libertario, pero también pues un tinte punkero, ¿cierto? Con este colectivo, en el 2005, realizamos una feria de fanzines en una casa que hubo cultural allá en Aranjuez, que se llamaba GEA. Y fue un momento donde me parché muchísimo en Aranjuez, en la 92. Recuerdo mucho ese parche Aranjuez porque fue muy bacano, pues nos conocimos con un montón de gente, yo conocí un montón de parceras, parceros, y mucha afinidad hubo en ese momento, y cosas se dieron ahí pues con respecto a la movida libertaria anarquista con parceros y parceras de esa zona. También en el 2004 hubo una experiencia de una ocupa, ¿cierto? Éramos no solo punkis, éramos personas afines al anarquismo, pero la mayoría de ese parche éramos punqueros y punqueras. Y fue un parche que existió 6 meses. Fue un poco, pues en ese momento había mucha estigmatización también. El paramilitarismo estaba a su fuerte furor en la ciudad, entonces no fue tan público, además no habían las redes sociales que tenemos hoy, ¿cierto? Pero en ese momento se hicieron muchos parches allá, se hicieron actividades culturales y nos reuníamos y hacíamos pues nuestras cosas, nuestras reuniones, nuestros parches, y fue un momento muy bacano, parce, haber podido tener una ocupa en la ciudad. Fue difícil y al fin pues como el temor que generaron pues como amenazas que empezaron a darse pues en el espacio de los convivir, y eso nos hicieron abrir de ahí. Pero de todas maneras fue una experiencia bacana, y que nos arriesgamos en medio de esta ciudad tan paramilitarizada a tener un lugar libertario, liberado. Con respecto a las relaciones personales en el PUM, éramos muy pocas las mujeres en ese momento que yo salía pues al centro y que me parchaba la mayoría de veces con parceros, ¿cierto? Éramos muy poquitas las mujeres que nos parchábamos por ahí, y a la calle, ¿cierto? Nos parchábamos mucho a escuchar en las gravas, la música, los casetos, y a vivir toda una tarde y a hablar mierda y a parcharnos y a pensar en cosas y a conversar, debatir, ¿cierto? Las relaciones, pues, entre los parceros y los parceras que eran más contemporáneos a mí eran respetuosas, pero realmente yo sí me sentí agredida por algunas otras personas que mayores que yo, porque, pues, no sé, en cierto modo como, sí, como el hecho de ser nena en el PUN, entonces como que gente o personajes que se querían acercar como de una manera que no era chévere, que no era bacana, hasta el punto de sobrepasarse con una, ¿sí o qué? Entonces eso me parecía muy pelle de algunas personas que no respetaban las parceras. Sí, me tocó en algunos conciertos y en algunos lugares, parce, poner freno a pendejos que llegaban a querer manosearte, ¿cierto? Aprovechaban el pogo, aprovechaban el tumulto para mandarte la mano. Eso me parecía regonorrea. Recuerdo una vez que me tocó darle una patada muy fuerte a un piro que me mandó la mano a la nalga. Me pareció horrible y tan de una lo despaché con una patada que no, yo creo que no se lo esperaba. Y también personas que por el hecho de ser nena, parce, creo que se querían sobrepasar, ¿cierto? Como no eran relaciones respetuosas y eso, parce, qué pelle, pero se veía en la escena y se veía más que todo con la gente más mayor hacia las peladas más chinitas que llegaban al parche. Con respecto a las disidencias sexuales, siempre fue muy despectivo, pues el lastimosamente en esa época apenas empezaba como a haber un respeto hacia esa diferencia sexual, porque yo hasta ahora pues creo que han habido comentarios y expresiones muy machistas y homofóbicas a las disidencias sexuales, muy teso, muy tremendo, pero es algo que todavía es un campo que se tiene que hablar en el PUN y que yo creo que ahora se está viendo más cambio con respecto a ello. Creo que en el PUN hay mucho machismo. En el PUN hay mucho machismo hoy y en ese momento de los finales de los 90, principios de los 2000, también se sentía mucho ese machismo y es algo que pues hemos empezado las chicas a romper, pero también con respecto a las disidencias sexuales hubo poco respeto, ¿cierto? Habían pues expresiones, comentarios muy, muy despectivos con respecto a la homosexualidad, al lesbianismo, ¿cierto? Como a estigmatizar mucho las disidencias sexuales. Hubo punkis y bandas que empezaron también a hablar de ello y a meterle ese contenido a las letras y a pues hacer una escenografía también contestataria frente a eso, ¿cierto? Entonces fue muy bacano romper eso. En ese momento yo creo que fue de rupturas entre el punk y entre esa forma, esos asuntos culturales que a pesar de que el punk haya sido o como una experiencia liberadora, una experiencia rebelde, hubo bandas que también se pararon a sacar eso a la luz y a hacer escenografía frente a ello. La época del 2000 fue una época que tuvo ruptura, dentro de la misma escena PUN, porque como lo contaba ahora, el PUN, pues, a pesar de que es un asunto de reivindicación, de que las letras también nos llevan como a ese furor, fue puta, vamos a cambiar esto y vamos a cagarnos en esta sociedad y vamos a rebelarnos, pues yo creo que ese sentimiento que tanto nos atrae o que nos atrajo en ese momento y que nos sigue atrayendo, es importante contar que también el PUN venía de una violencia muy marcada, pues es que las relaciones personales en la ciudad de Medellín se sentía en una tensión en el ambiente, en todos los campos de la sociedad. El PUN no es una cosa homogénea, En el PUN existen muchas formas de pensar, muchas formas de ver, a pesar de que se comparta pues este asunto de la música. Pero lo bacano es que uno empieza a tener afinidades con personas, ¿cierto? Afinidades con personas, y cuando yo conocí mi parche, mis parceros, mis parceras, empezamos a hacer cosas. Entonces lo primero que pensamos en hacer fue una revista. Yo recuerdo que yo estaba estudiando diseño gráfico en el 2000, 2001, y uno de los trabajos era realizar, pues había que hacer un montaje de una revista. Y yo, ah, qué chimba, esta es la oportunidad, porque ya habíamos sacado revistas a puro collage, corte y pegue, pero ya como conocer la herramienta y, bueno, qué bacano, vamos a aprovechar este asunto de lo que estamos aprendiendo. Y, con parcero Camilo y con Winnie montamos una revista que se llamaba Grito, ¿cierto? Eso fue una revista muy chimba. Y pues ahí contábamos cosas de lo que pensábamos sobre las bandas, ¿cierto? Hacíamos entrevistas. Entonces, esa experiencia de Grito fue muy bacana, porque pues éramos punk y escribiendo el punk. Víctimas inocentes, cadáveres de guerra, desechados, torturados y desaparecidos. Víctimas inocentes, cadáveres de guerra, desechados, torturados y desaparecidos. Agradeciendo a nuestra amiga Cata por compartirnos este valioso testimonio, cerramos esta primera parte del podcast número 1 de El Sótano. Les invitamos a seguir escuchando, a compartir este ejercicio, a seguirnos en las redes como el Instagram con @elsotanofanzine y a seguir narrando y descubriendo sobre esas memorias por medallo, sobre esas memorias de la Medellín subterránea. Muchas gracias y salud. Inocentes sin derecho a la expresión.